Como todos los jueves, marchamos junto a las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, nombrando a cada una y a cada uno de los detenidos desaparecidos. Al finalizar cada nombre decimos presente. Medina Albornoz Manuel. Presente. Almara José Tomás. Presente. Medina Kelly Osvaldo Enrique. Presente. Almara Natalia Cecilia. Presente. Meilán Julio Reinaldo. Presente. Curra María Liliana. Presente. El sábado 30 de abril de 1977, 14 mujeres se encontraron en Plaza de Mayo. Las amenazas de la policía ese día sobre la obligación de circular en el espacio público las empujaron a iniciar lo que se convertiría tiempo después en uno de los principales símbolos argentinos, la Ronda de los Jueves. Este proyecto radial no comienza acá. Presente, la Ronda de los Jueves es un programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos para difundir e invitar al mundo a conocer lo que pasa todos los jueves desde hace 44 años en la Plaza de Mayo. Estar en la Ronda de los Jueves gritando presente es asumir la identidad que tenemos. Una historia nefasta y un futuro lleno de esperanzas. Futuro lleno de esperanza. 30.000 compañeros y compañeras detenidas desaparecidas. ¡Presente! 30.000 compañeras y compañeros detenidos desaparecidos. ¡Presente! ¡Ahora! Recibirlo con cariño y poder compartir, como siempre. Ustedes saben que hace 47 años que venimos a la plaza y que pedimos siempre memoria, verdad, justicia, pero además pedimos que se abran los archivos, pedimos que se solucionen las situaciones de los ex detenidos desaparecidos que están haciendo reclamos, también de los expresos políticos. Bueno, la plaza es un lindo lugar que es trágico por lo que recuerda, pero que nos da el fortalecimiento de que estamos juntos y seguimos reclamando. Así que, bueno, les vamos a contar de esta semana que estuvo pasando. Y vale, Nora, saluda, tratémosla bien, que hoy está cuidándose, tiene que bajar 20 kilos. Bueno, así que Nora va a leer algunas noticias. Yo, espérate, quiero agregar que lo de las mapuches no salieron tan alegremente, porque siguen condenadas. Esto fue un adelanto de lo que sería la libertad de ellas. No están en libertad, no pueden ir a su casa. Así que tengamos en cuenta que esto que está pasando, que las siguen teniendo presas a las mapuches por haber defendido su tierra y su vida privada. Les sacan las tierras, las persiguen y las condenan además. Así que hay que seguir luchando, que puedan volver a su tierra, a sus casas, que las tiene que indemnizar el gobierno, el Estado, porque ellas no cometieron ningún delito. Defendieron su tierra, defendieron la vida de sus familias. Así que, bueno, que no puede venir Mirta todavía, pero ya va a venir, ahí se está mejor, ¿no? Bueno, ahora igual están como siempre nuestros médicos de la plaza, que está por acá, porque vienen, además de compartir la lucha, vienen a cuidarnos y a mirarnos de cerca. Nosotros somos un poco desobedientes, no le hacemos caso de todo, pero los médicos son amorosos y nos siguen cuidando. Ahí está. Bueno, tomando en cuenta lo que dice Norita, fue un primer paso a su libertad, pero evidentemente al estar todavía en esas condiciones no podemos decir las hurras, que las seguiremos dando, las daremos el día que salgan directamente en libertad y que no haya más persecución. Y que las cuestiones que piden, los reclamos que exigen, sean realizados. Nosotros queremos hablar en este momento de varias cosas que están pasando en el país, no solamente acá en Capital. En primer lugar, Morales contra los docentes. Hay una masiva protesta en Jujuy. Reclaman por sueldos dignos y en rechazo de la reforma judicial que busca prohibir el derecho de protesta. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Están en contra del aumento del 10% que ya no son suficientes para cubrir las necesidades básicas. Y exigen paritarias. Se sumarán los trabajadores de salud. Esta semana los integrantes de la Asociación de Educadores Provinciales recibieron una carta de la policía que decía: será sancionado con hasta 35 días de trabajo comunitario, multa de hasta 200 unidades o arresto de hasta 15 días quienes permanezcan en espacios públicos alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Esto sucede a pocos días de que el gobierno de Salta aprobara una ley que busca regular y criminalizar la protesta. Hoy Jujuy se levanta y dice basta. Protestar y reclamar es un derecho y los derechos no se tocan. Creo que esto tenemos que tenerlo muy en cuenta porque en muchos lugares intentan que se lleve adelante. Gracias a la lucha de los trabajadores, hoy en día no la pueden implementar. Destruyen, pero la memoria pisa fuerte. La Escuela María Claudia Falcone de Palermo sufrió una vandalización sobre la baldosa por la memoria que recuerda a la adolescente secuestrada en la noche de los lápices y que continúa desaparecida. Las acciones negacionistas, violentas y cargadas de odio se mantienen y muestran la otra cara de la destrucción. En este caso fueron los seguidores de Milei, falsos libertarios, que con un aerosol o pintura creen que pueden derrotar la lucha del movimiento por los derechos humanos que trasciende las fronteras y que es ejemplo para mí. Y de los estudiantes que no olvidan a los compañeros, compañeras, compañeres detenidos, desaparecidos. Claudia Falcone fue estudiante y militante política y social. Caminaba en los barrios, tratando de construir, en medio del terror impuesto por uniformados y civiles de la última dictadura cívico-militar. La secuestraron junto a otros compañeros, la torturaron, la violaron y la desaparecieron. Claudia, a casi 47 años de aquella noche, en que un grupo de tareas se la llevó, continúa desaparecida. La baldosa de Claudia volverá a recuperar el homenaje. Ya lo recuperó el homenaje. Con arte, con expresión, con compromiso y lucha. Cada vez que vandalicen, saldremos a mostrar que ni un aerosol, un pañuelo tachado, ni el negacionismo por acción o omisión nos puede vencer. Claudia Falcone, presente ahora y siempre. Lamentablemente tenemos que hablar de otro caso de femicidio. Mataron en Saladillo a Rocío. Fue un compañero de trabajo, se había obsesionado con ella. La había denunciado dos veces lo había denunciado dos veces y tenía botón antipánico. Sin embargo, en el lugar de trabajo, fraturno y la acribilló. 4 días estuvo fugado hasta que lo encontraron. Ante lo ocurrido, escuchamos y repudiamos los dichos de la fiscal Patricia Ortel, que ante la pregunta de un periodista sobre cómo hubiese cuidado a la víctima de femicidio como fiscal, si hubiera sido su hija, sostuvo: tal vez esté equivocada, pero la experiencia me dice que no los agresores seleccionan a sus víctimas. Dificulto que a mi hija le pase algo así. Lo que te puedo decir es que la mayoría de las víctimas que yo tengo son mucho más moderadas, educadas y respetuosas. Estoy segura de que mi hija lo saca bailando, que se impone. Es una persona que se hace respetar. Su no es respetado y la mayoría de las personas que yo tengo no son así. Nuevamente la carga recae sobre las víctimas y en manos de la fiscal. En los ojos de esta fiscal lo dice estando a cargo de una causa en donde la mujer asesinada había denunciado 2 veces. Da a entender que no se hacen respetar y el dedo se direcciona en ellas. Ninguna está exenta de vivir el acoso y maltrato. Esto evidencia una vez más la urgencia de la aplicación efectiva de la ley Micaela, para que la perspectiva de género esté presente, para que las denuncias reciban ayuda, las chicas que denuncian reciban ayuda, y en vez del dedo acusador, incluso de la fiscal, de la causa contra el femicida. Tremendo, ¿no? Que la fiscal tenga esa concepción. Bueno, las compañías de subte nuevamente en paro, mientras los trabajadores siguen siendo atacados con descuentos en sus salarios, con sus pensiones. Bueno, acá está Cari que va a contar. Bueno, hoy nuevamente volvimos a parar, estamos haciendo esos paros escalonados para no afectar, digamos, para una línea, otra funciona y no parar de un modo drástico la ciudad. Yo no estoy de acuerdo, pero bueno, no importa, es lo que decide la mayoría. Ayer se llevó a cabo una audiencia pública nuevamente para denunciar el tema del asbesto y la lucha que estamos llevando a cabo, porque bueno, además de lo que nosotros estamos luchando por la menos exposición al asbesto que sigue habiendo en el subte, una forma de castigarnos es que la empresa nos está descontando días trabajados. Desde el mes pasado nos viene descontando de forma arbitraria y a elección, o sea, al azar, digamos, nos descuenta días trabajados. O sea, nosotros trabajamos, pero bueno, ellos nos descuentan los días que ellos quieren y ahora están llegando además suspensiones. Pero bueno, nada, la lucha va a seguir, sobre todo porque, bueno, es salud. Tenemos más de 80 compañeros afectados. 3 fallecidos y 6 que ya están desarrollando el cáncer, así que bueno, es una lucha que estimamos va a ser larga, porque bueno, la empresa sigue negando el asbesto o dice que hay menos cantidad de asbesto, pero nosotros sabemos que así sea una sola partícula, esa sola partícula enferma. Y además, bueno, nosotros como trabajadores también nos podemos llevar todo eso en la ropa que llevamos a nuestros hogares. Así que bueno, simplemente pedirles que apoyen la lucha, que no es un capricho, que no queremos dejarlo sin subte, pero bueno, es la única medida que tenemos como para ser escuchados y que que de una buena vez tengamos estos 2 francos, que en algún momento salga la insalubridad también para podernos jubilar antes, ¿no? Si bien el 82 viene por otro lado, pero bueno, el hecho de que sea insalubre ya nos podríamos jubilar antes y bueno, eso haría que podamos disfrutar de nuestras familias una vez jubilados, que ahora el tiempo, digamos, que tienen los compañeros jubilados es a partir de que se jubilan 2 años como mucho. Así que me parece que necesitamos sí o sí menos exposición a los asbestos. Bueno, compañeros, gracias por compañeras. Así le pasamos a Edu. Hola a todos y a todas. En Mar del Plata seguimos manifestándonos por un mar sin petroleras, a pesar de del acuerdo de los gobiernos, tanto el municipal del PRO como el provincial de Kicillof, ¿no? Acuerdan y están a favor de las petroleras con el fracking que teóricamente va a empezar ahora en octubre. Por otro lado, siguen vandalizando la memoria, en este caso un hecho artístico, una baldosa realizada por ceramistas, un hecho artístico que fue vandalizado varias veces y que ya no se lee el recordatorio de un militante de la cultura, de Gregorio Nachman, mi papá. Y por otro lado, tengo el mensaje de Mirta con el recordatorio que envía habitualmente. Dice: Carlos Marcelo Ventura nació en el 49, detenido desaparecido el 26 de marzo del 77. Destrozaron la alegría de estar juntos, de criar a tus hijos, de trabajar y de luchar con tus compañeros por un hombre y un país mejor. Pero no pudieron con nuestra memoria. Estás día a día en nosotros para recordarte y lograr lo que vos deseabas: solidaridad y justicia. Y otro recordatorio que nos mandó Mirta es de Oscar Takashi Oshiro. Dice: el secuestrado el 21 de abril del 77. Los familiares de los 14 desaparecidos de origen japonés solicitamos a los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención que pudieran haber visto algún detenido japonés que se comuniquen. Esos son los recordatorios que mandó Mirta Barabay. Como todos los jueves, Mirta nos acompaña también en esta plaza. El 7 de junio del 2023, los expresos, exiliados, hijos, hijas y familiares de sobrevivientes del terrorismo de Estado, nos concentramos en el Ministerio de Justicia de la Nación para reclamar la renuncia del ministro Soria por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Cuando se disponían a ingresar, los voceros le cerraron las puertas en la cara, produciéndose empujones por parte de los integrantes de la seguridad, violando una vez más los derechos humanos de los trabajadores y el pueblo. Agradecemos el acompañamiento de hijos de la zona oeste, jubilados insurgentes, trabajadores de La Matanza, afiliados del Partido Integral. Intransigentes. Sí, intransigentes. Bueno, compañeros, y sobrevivientes y familiares de Campo de Mayo. Bueno, el 7 de junio fue el Día del Periodista en Argentina. Hoy saludamos a todos nuestros amigos y a los que verdaderamente le hacen honor a la profesión con la verdad, ética y dignidad. Y también a todos aquellos compañeros periodistas que fueron desaparecidos antes y durante la dictadura militar. Bueno, me toca decirlo a mí, hoy se cumplen el 4 de... ¿Sí? El 4 de junio se cumplieron 2 años de la partida de Susana. Como todos saben, fue una compañera que acompañó siempre a las madres, luchó por los derechos de los trabajadores y hoy llevamos su bandera como lucha. Susana Saldúa, presente, ahora y siempre. Le damos la palabra. Bueno, yo dando un pan, mirando el panorama este, cada vez estoy más convencida de que los niños, los chicos, son lo mejor que tenemos. Y por ellos hay que seguir peleándola, porque todos los chicos son iguales, sean de la raza y vivan en el país que no. Bueno, yo defiendo los derechos humanos, que no son solo los desaparecidos, están los otros derechos humanos. El trabajo seguro y no con sueldos magros, inflación galopante, hambre, pobreza, gente en la calle, aborígenes echados de sus tierras, corrupción, jubilados con jubilaciones que no alcanzan para nada, les puedo asegurar. Este es el país que yo y muchos vemos, y no el país de las maravillas que nos quieren imponer. Le digo a las personas que viven en ese país. ¡Epa! Se ve que no quieren que vea. Se disfracen de pobres, caminen al país, ahí van a ver el verdadero país. No más corrupción, no más mentira. Creo que un país avanza cuando se profundiza la democracia, que se consigue cuando podamos hablar sin ser acusados de querer atacar y de golpistas. Consiguieron que nos enfrentemos como enemigos. Dividimos, divididos por pensar distintos. Perdón, pero soy cámara lenta. Yo digo que este país no lo quiere. Se está viviendo el país de la bronca. Se nota cuando viajas, cuando caminas por las calles. La gente está angustiada por sus problemas, y la mayoría son económicos. La inseguridad es tremenda y se niega, como se niega a los demás de López. No hablan de tragedia de ONU, no hablan, y varios temas no hablan. Se hacen se han transgiversado las cosas. Un gobierno debe estar al servicio del pueblo y no el pueblo a su servicio. En el año 68, en una marcha estudiantil en Francia, alguien dijo: tenemos que ser realistas, pidamos lo imposible. Es imposible, se hace posible cuando juntos aprendamos a reclamar lo que nos corresponde. No callarse es la consigna. Bueno, eso es un panorama más o menos de cómo yo veo el país. Y me duele profundamente ver a chicos de esta edad y a más chicos y a más grandes también, que están detrás de todo, querer ver un lindo país, el cual vos podés ser de la religión y del partido que se cantó. Pero ante cosas puntuales, no las quiero nombrar, pero son muchas, ¿por qué no se reúnen y en vez de sacarle provecho, empiezan a darle solución? Pero más cómodo es cuando le sacan provecho a todos, porque ahí siguen estando, sea quien sea. Por eso, chicos, yo les voy a decir, yo tengo 10 bisnietos y 8 meses. Y yo cuando los miro jugar y estar juntos, digo, ¿qué país es este? Si siguen peleándose por a ver quién lo agarra. Ese es el cosa. Me interesa. Y después hago lo que me canta. Pero hay mucha tristeza, mucha angustia. En todos lados, ¿eh? No se salva nada. Nada de nada. Esa es la pura verdad. Por eso, juntos, démonos la mano. Adelante. Después cada uno que siga con su partido político. Nadie se los va a sacar. Nadie se los va a reclamar. Hay que seguir. Pero hay que pensar en todo lo que pasamos. En todos los desaparecidos que hay. Por querer hablar y por querer decir lo que sintieron en su momento. Pero parece que esta gente, y los que estuvieron, y los que estuvieron de tantos y tantos años, no les importa un rábano. Lo único que hicieron es sacarle provecho a todos en su momento. Nada más. Por eso, piénsenlo y hablen con una persona del otro partido. No interesa de dónde sea. Pongan una cosa puntual y digan, hoy hablamos de esto. A ver, ¿qué pasa con esto? A tu idea, con la tuya y con la otra. Piensen en el futuro. Te lo digo yo que ya tengo 92 años y no sé hasta cuándo voy a estar. Pero sigo pensando en el futuro. Y quisiera que todos tuvieran un lindo país sin angustia y sin tristeza de ninguna manera. Bueno, creo que ahí termino con lo mío. Seguiré otro día. Chao. Grande, Elia. Bueno, queremos saludar a las alumnas, alumnos, docentes del Instituto Alma Fuerte que hoy nos acompañan, que están siguiendo la ronda y están escuchando todo el conversatorio. Bueno, y ahora le damos la palabrita. Quería comentar que las madres pidieron de que ver si podíamos lograr que alguien de las carpas pudiera decir unas palabras, pero se le estuvo preguntando y no han dicho. Son de pueblos ancestrales de Salta, Formosa, Chaco, que están acá haciendo sus reclamos, pero no han mandado a ninguna persona para poder hablar. Ya lo lograremos en la próxima. Queríamos que se pudiera expresar la gente que armó acá este campamento para que Berkis está reclamando, para apoyarlos y para pedirle al gobierno que los reciba y que los atienda. Así que no sé, pero acá ellos están. Bueno, vamos a terminar el día de hoy y seguimos acompañando todos los problemas que tenemos en cada lugar y decir que queremos una Argentina libre de deudas para dejar de ser pobres. Tenemos que tener una Argentina donde en todas las mesas esté el plato de comida. Queremos que todos los niños puedan disfrutar y no tengan que vivir los medios y las situaciones que hay de violencia contra los niños del acoso que tienen. Queremos que todos los padres y madres puedan tener a sus niños cuidados y no las lleven presas a las madres cuidadoras por cuidar a sus niñas y niños. Vamos a seguir luchando para que la Argentina sea un país de paz, pero no de la violencia. Así que los esperamos el jueves que viene y todos los jueves. Y 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presentes. 30.000 detenidas y detenidos desaparecidos. Presentes. Todos los niños caídos por la bala policial asesina. Presentes. Seguir luchando y defender la democracia con todas las armas que tenemos. Que es quererlos, respetarlos y respetar a cada uno por lo que siente. No permitir que el fascismo que nos rodea avance de a poco, y el día que tengamos que votar no tengamos candidato porque no encontramos a nadie realmente que merezca que pongamos nuestro voto. Así que ahora y siempre, hasta siempre, venceremos. Bueno, antes que nos dispersemos acá, los compañeros que están acá acampando van a decir algo. Y hay una compañera que quiere decir algo sobre la reserva. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Rapidito, no levanté la mano porque no era la intención hablar en nombre de los compañeros. La vocería de las diferentes comunidades que están acampando desde el lunes están en este momento reunidos con la gente de agricultura familiar, porque uno de los tantos reclamos tenía que ver con la sequía que experimentamos el último tiempo. No solamente agravó los enormes problemas que hay de acceso al agua, que es quizás la principal causa que reunió a las 32, son entre 32 y 34 comunidades de la zona de Salta, Chaco, Formosa, algunos compañeros de Corrientes y algunos compañeros también de Jujuy que han venido, que están desde el lunes acampando. Y bueno, los reclamos son múltiples, tienen que ver con el reconocimiento territorial, tienen que ver con obviamente la lógica de algunas comunidades que ya han sido corridas de su territorio, se siguen percibiendo como comunidades, pero están ya asentadas en las periferias urbanas, producto de que no se realizó ese reconocimiento. Por ese motivo hemos tenido una reunión con la jefatura de gabinete esta mañana para abordar el tema del agua, que se arrimó gente de infraestructura. Obviamente, como todos ustedes saben, estamos en calendario electoral, fin de ciclo aparentemente, ajuste presupuestario, que es lo que dicen en todas las, ya no lo estamos diciendo nosotros, lo dicen los funcionarios que están dentro de las oficinas, pero bueno, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que los hermanos y las hermanas sean escuchados, sean escuchadas, puedan volver a sus comunidades con algunas cuestiones concretas, y que además todo lo que logremos acá sirva como herramienta para la organización posterior. Uno de los grandes conflictos que vemos es que las comunidades vienen muy disgregadas, hay mucho manoseo histórico, digamos. Entonces, un poco la intención que nosotros tuvimos como organización fue no ponernos en el centro, sino corrernos, poner todos los medios necesarios para que las comunidades puedan estar hoy acá, acompañarlo, poner arriba de la mesa contactos, teléfonos, y que ellos puedan de alguna manera hacer sus gestiones. Así que bueno, por eso las vocerías que están elegidas no están justo ahora en la plaza, porque están con la gente de agricultura. Pero bueno, muchas gracias, es un placer para mí hablar acá con tremendas luchadoras por los derechos humanos. Gracias por la palabra. Bueno, para finalizar, compañera quiere decir algo con respecto a la reserva. Cortito y al pie, mañana a las 6 de la tarde en el pabellón 2 de Exactas se va a realizar una asamblea, están todos invitados. Es en contra de los dos bares que quiere instalar la reta en la reserva, que perjudica a la flora y fauna de la reserva misma. Entonces están todos invitados, ahorita están todas invitadas, así que nada, cortito del pie. Es acá en Ciudad Universitaria, mañana a las 6 de la tarde, pabellón 2 de Exactas. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental. Porque ellas se negaron a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria.